no pasa nada. ¿Cómo lo viviste el suplementario? ¿Cómo lo viste este joven equipo de Weber? Y también, ¿cómo impacta un nuevo triunfo en este Boca que sigilosamente está metidito ahí entre los tres? Sí, sí, la verdad que Estudiantes es un equipo joven que complica mucho, que es agresivo, que la verdad nos complicó. Nosotros habíamos hecho un primer tiempo bueno y habíamos sacado una diferencia que no la supimos manejar y ellos nos igualaron y nos pasaron a ganar por 10 puntos. Y bueno, después pudimos forzar un suplementario y en el suplementario jugamos mejor y nos quedamos con la victoria. Bahía es un equipo que por ahí no tiene tanta experiencia y le pesó el suplementario, pero es un equipo que es agresivo y que nos complicó durante todo el partido. ¿Y para qué está este Boca, Selem? Yo creo que ahora estamos en el mejor momento de la temporada. Nuestra idea siempre fue pelear lo más arriba posible. Nos costó al principio porque éramos un grupo nuevo. Regatas y Peñarol, más allá de que tienen buenos jugadores y buen plantel, vienen con una base que del año pasado, de años anteriores. Entonces, eso saca ventaja al principio de una temporada. Y a nosotros nos costó, ¿no? Un grupo nuevo, nos tenemos que conocer, tenemos que trabajar juntos. Y por suerte ahora, en este momento de la temporada, llegamos en el mejor momento, con victorias, jugando bien. Y los partidos que por ahí no jugamos bien, ganándolos, que por ahí antes eso no lo hacíamos. Entonces, no, nos pone bien, no, nos da confianza para pelear bien arriba. Sabemos que Regatas y Peñarol hoy siguen estando un paso adelante nuestro, pero nosotros tenemos con qué pelearles y nos sentimos confiados hoy. Fabi, podés saludar al goleador de ayer y uno de los goleadores de la temporada en Boca Juniors, a Selem Zafar. Y además elegido por el Turco Hernán Rafael anoche como el jugador Sancor seguro de la noche. ¿Cómo te va, Selem? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá en pleno viaje a Buenos Aires con la gente de torneo para hacer Regatas y Peñarol esta noche. Y la verdad que vimos un partido entretenido porque, independientemente de que, obviamente, para el Estudiante que estudió debe estar triste, y para el de Boca que en algún momento estaba atrás, también estaba preocupado, gente común para que el espectador, el partido al ser tan parejo y definirse en tiempo suplementario, tuvo una lista de dramatismo deportivo que estuvo bien. ¿Estuviste un poquito en el banco? ¿Estás decidido como para el técnico tener la confianza de entrar en sí, como para tomar todos los tiros que sean necesarios, y tus compañeros jugaron como para que vos puedas definir el juego? Eso hace que el jugador tenga confianza, ¿no? Sí, sí, depende mucho también de la defensa del equipo contrario. Siempre el cuerpo técnico y mis compañeros me dan la confianza, ¿no? Ayer era un partido en el que podía tomar más tiros porque en el pick and roll me estaban esperando, entonces tomé bastantes tiros jugando el pick and roll y bueno, más allá de que los dos primeros los había errado, por suerte la pelota después empezó a entrar. Hay partidos que por ahí me defienden de otra forma y mi trabajo es tratar de crear más juego o pasar la pelota para que los puntos lo hagan el resto de nuestros compañeros. Esa es la ventaja de tener un equipo largo, que no tenemos ningún jugador que todos los partidos haga 20 puntos, sino que una noche puede aparecer uno, otra noche le puede tocar a otro. La otra vez con Regatas, Junior tuvo una noche increíble, o ayer me tocó a mí. Los extranjeros rinden siempre, Fede está siempre, y los suplentes siempre nos dan una mano, así que eso está bueno, ¿no? Tenemos un plantel largo y hoy en día estamos pasando un buen momento todos. Hablaste de Fede Aguirre, supongo que nombraste, que está siempre, sí, sí. Y la verdad que liga regular que está haciendo Federico Aguirre, qué mano que le da siempre a Boca, ¿no? Sí, sí, el trabajo de Fede es increíble, por ahí no es uno de los trabajos que más se ve, pero es muy regular, todos los partidos te agarra cerca de 10 rebotes, defiende al mejor jugador del equipo contrario, tiene su tiro ahí de 3 puntos a pie firme que es casi infalible y nos da una mano tremenda, se postea cuando lo defiende uno más bajo. La verdad que es un jugador que es importantísimo tenerlo en un equipo. Selem, te hago una consulta que no tiene que ver con el presente de Boca y que tiene que ver con la selección argentina. ¿Te carga de confianza tener una nueva convocatoria para jugar los Odesur? ¿Estás pensando en eso también, más allá de tu presente en Boca? Sí, sí. Siempre es lindo vestir la camiseta de la selección. Las veces que me ha tocado lo disfruté, lo aproveché y es especial. Es, es otra cosa totalmente distinta a estar en un club. Estás defendiendo un país, vestís los colores argentinos, y lo disfruto siempre. Obviamente que hoy mi cabeza está puesta en Boca, pero ya falta poco para los Juegos del Sur, y cuando me toque estar ahí, voy a tener la cabeza puesta ahí. Pero siempre disfruto mucho jugar con la selección. ¿Galle? ¿Cómo? Para decirle, bueno, para mañana va a ser un partido especial. Imagino un 11 unido, mucha gente apoyando a este Quilmes, que está haciendo una buena temporada, muy buena temporada, que está peleando por entrar entre los cuatro puestos de arriba, y que siempre se va a acordar de tu paso por Peñarol. Va a ser un poco especial el partido. Sí, ya me tocó venir acá a jugar a los Unidos y la verdad que fue especial. La gente se acordó de mi paso por Peñarol, es parte del folclore del básquet y ya sé que es así. Quilmes es un equipo que está teniendo una gran temporada, es un rival directo para nosotros si queremos entrar entre los cuatro. Es un equipo que juega muy bien, que corre muy bien el contragolpe, que tiene un gran técnico y trataremos de hacer un gran partido y ver si nos podemos quedar con la victoria, que nos ayudaría mucho porque es, como te dije recién, es un rival directo y que viene teniendo una gran temporada. La última, Selen, ¿vas a ver esta noche Regatas Peñarol? Sí, es un partidazo. Es un partidazo y obviamente que voy a estar ahí prendido a la tele viéndolo. Tengo más amigos del lado de Peñarol, pero bueno, voy a estar viendo el partido seguramente. Pero además, bueno, conociendo bien desde adentro lo medular en Peñarol, imagino que estarás ansioso por lo que se va a ver hoy a la noche por la tele. Sí, hoy en día los dos mejores equipos de la liga, el que está primero y segundo, y va a ser un partido que va a ser... Sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Ah, pensé que se había cortado. No, fue Fabián el que se cortó. Ah, bueno, listo. Decías que es el mejor partido que hoy puede proponer la liga, Selem, este de Regatas y Peñarol. Sí, es un gran partido porque aparte jugar en la cancha de Regatas es siempre complicado. Peñarol es un equipo que de visitante juega bien también, tiene grandes jugadores y la verdad que va a estar muy lindo verlo, así que ojalá que sea un gran juego. Selem, te mandamos un abrazo grande, a disfrutar, gracias por hacer un paréntesis en el almuerzo con tu nena, a disfrutar de este gran momento y bueno, a tener un gran partido mañana, nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande para todos. Bueno, conversamos con uno de los goleadores de Boca, jugador de la selección argentina, lindos conceptos en función del partido de ayer, lo que se le viene a Boca de carácter inmediato, que será mañana el televisado por DirecTV entre Quilmes y Boca Juniors en el 11 Unido. Bueno.